Río FM 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? Bueno, podría poner feliz cumpleaños. Hoy cumplimos 180 días de cuarentena. A ver, vamos a festejar los 180 días redondos. Hace 180 días el presidente de este país anunciaba una cuarentena de 15 días. Claro, ahí está, ¿ves? Anunciaba una cuarentena de 15 días. Y el ministro de salud de este país nos decía que no nos hiciéramos problemas, que era una gripecita que iba a pasar, que era pasajera, que así como uno, a ver, como con un sana sana, ¿viste? Como con un sana sana se pasaba. Eso nos decía las autoridades de este país cuando arrancamos allá hace hoy 180 días. Al cabo de estos 180 días, tenemos 622.934 casos, han muerto casi 12.800 personas en este país y se han recuperado 478.077. Esto de los números que realmente por ahí nos aburre, son personas, por las dudas, ¿no? Dos más, dos menos, son dos vidas más, dos vidas menos. Los que se recuperan son dos personas que vuelven a su casa después de pasar por el contagio del bicho. Y por ahí es complicado, es muy complicado. Entonces, bueno, no era tan así, no era una gripecita, no era un sana sana, todavía no saben para dónde disparar. Y en este todavía no saben, estamos incluidos a partir de que el bicho también está llegando por estos lares. Hay gente contagiada, cada vez hay más. En el departamento también hay más gente contagiada, hubo una persona fallecida antes de Orijón. Y la cosa pinta como para estar más complicado. Entonces, simplemente recordar, porque vale la pena recordar, estas cuestiones de cuando las autoridades dicen una cosa y te la, ¿viste? Es como que eran Messi hace 6 meses atrás, eran 15 días, nos decían las cosas con filminas y con largas charlas explicativas, tratando de demostrar gran conocimiento del tema. Y ahora, para anunciar esta nueva extensión de este aislamiento, ni siquiera ponen la cara. Ahora ya es una locutora en un mensaje de 2 minutos que te dice que el aislamiento va hasta el 11. Es complicado, es muy complicado las cosas que pasan en este país. En el medio, en este país, y esto lo recalco porque me parece importante, en el Chaco hubo un ataque a un periodista, el conductor Luis Mancini, que es una persona que denunció que intendentes y concejales de la zona cobraban el IFE. Te lo repito, intendentes y concejales del Chaco cobraban el IFE. Estaba así como yo en este momento hablando con la gente al aire, y entró una patota de municipales y sindicalistas y le hicieron pedazos. Le rompieron la radio, lo molieron a golpes, en fin. Es difícil ser periodista en los feudos de este país. Chaco es un feudo. Y es complicado. Entonces, vaya la suerte. Cuando le pegan a uno, obviamente, esto, nos ponemos en la piel de los periodistas que están agredidos por un laburo, obviamente, que es de denunciar. Luis Mancini agredido, nos solidarizamos con él, y estas cosas no tienen que pasar. Espero que no sean. ¿Sí? Ya vienen por todos lados, espero que no sigan. Esta semana, bueno, en esto de ser y no ser, viste, la cuarentena que no es cuarentena, hubo un recontra super cepo que no fue cepo, porque las autoridades dicen que no fue cepo, pero la cuestión es que el aumento del dólar del 35% que hubo esta semana y los 17 tipos de dólares diferentes que hoy hay en el mercado marcan, sí, tipo de dólar, porque está el dólar soja, el dólar venta, el dólar exportador, el dólar shampoo, el dólar, no sé, todos los dólares que se te antojen están en el mercado hoy. Por cierto, subió, y al subir el dólar vos sabés perfectamente que todo se mueve. Aumentó la nafta, entonces más todavía, cuando aumenta la nafta, sabes que todo se mueve. Entonces, más allá de que todos, nadie dice nada y todos dicen que está todo bien. Esta semana le allanaron la casa a Macri, porque dicen que violó la proximidad, ¿no? Este aislamiento al venir de Europa y estar en contacto directo con tres intendentes en su casa. De la misma manera que tuve presidente con Moyano, de la misma manera que estamos nosotros por ahí en la costanera, qué sé yo, digo, ¿no? No hay que estar así. Pero si vamos a allanar a todo el mundo, me parece que no da. Esta semana, por sobre todas las cosas, creo que lo que fue más relevante fue el hecho de que la vicepresidenta ha terminado de convertir el Senado de la Nación en la Casa de Gobierno, en su Casa Rosada. Y el Instituto Patria, que es donde ella reside normalmente, sería la residencia de Olivos. Allí, en el Senado, en el Congreso de la Nación, concretó esta semana Cristina su primera batalla contra el Poder Judicial. Así, de una, a la fuerza y a los empujones, manejando la mayoría propia que tiene el Frente de Todos en el Congreso, en el Senado por sobre todas las cosas, dispuso el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que son jueces que tienen causas que la atañen a ella. O sea, son jueces que tienen las causas que a ella le preocupan. Entonces directamente los sacaron. Quiero aclarar por la duda que estos jueces tenían acuerdo previo del Senado y estaban ratificados por la Suprema Corte de Justicia en su cargo. Ahora lo desplazaron y la Corte todavía no se ha explayado al respecto, la Corte todavía no habló y no sé qué va a decir, ¿entendés? La Corte tiene que fallar en esto. Vos me dirás, sí, pero puede fallar en el 2044 la Corte. Y sí, capaz que sí, qué sé yo, estos tipos viven en otro planeta. Viste, la Corte Suprema de Justicia es algo etéreo, es algo, no sé, imagínatela a la Corte, ¿cómo te la imaginás? No sé, el tipo ahí sentado, en esos sillones grandes, de madera. Bueno, tienen que fallar, tienen que decir, nosotros ratificamos, hay gente, esta gente no se mueve porque es el Poder Judicial. Y ahí va a haber un enfrentamiento de poderes entre el Senado de la Nación, que es el Poder Legislativo, y la Justicia. Por las dudas. Y estas cosas también pasan cuando vos te das cuenta, es muy burdo, ¿no? Pero toda esta cuestión de la sanción en el Senado del apartamiento de estos jueces tuvo una nota inconfundible entre el golpe a los magistrados y el decreto presidencial que avaló esta resolución del Senado, ni más ni menos que 10 horas. O sea, el Senado dispuso esto y a las 10 horas estaba el decreto presidencial de esto. Terrible. Bueno, ahora queda que la Corte diga sí o no. En todo caso, si la Corte dice, qué sé yo, siga, podría pasar, porque ya pasó. A ver, estamos viendo una remake de las cosas que fueron pasando antes. ¿Te acordás cuando estaba el caso de Vudú, que el procurador de jodía y molestaba? Lo sacaron, pusieron otro. Bueno, y así fueron sacando y poniendo jueces que le convenían a ellos. Y ahora estos tipos que están con las causas, que están ni más ni menos que con la causa de los cuadernos, la causa más grande de corrupción que recuerde América Latina, por decirte una tanta, así, al nivel del Lavallato, una cosa de locos. Bueno, con tipos presos, confesos, con empresarios que fueron y dijeron, sí, yo pagué, acá estoy, vengo a entregarme. Bueno, esas causas, si se remueven los jueces, se remueven las causas. Y si de repente la Corte dice que hay que volver a los jueces a su lugar, podría pasar como pasó ni más ni menos que en Santa Cruz, que ya pasó esto, cuando el procurador de Estado, del Estado en Santa Cruz, el doctor Eduardo Sosa, también lo echaron, porque igual, el mecanismo exactamente igual. A Sosa lo echaron, lo desplazaron, fue a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que tenía que volver al lugar de trabajo Sosa, a cumplir con su tarea, y nunca lo dejaron asumir, ellos pusieron otro. Así que Sosa anduvo deambulando en un mar de nada, porque tenía el cargo pero no lo ejercía, el cargo lo ejercía otro, y se terminó jubilando sin cargo. Era el procurador general de la provincia de Santa Cruz, puesto por la Corte, que no ejercía, y el cargo lo ejercía otro. Con esto puede pasar exactamente lo mismo. Es muy complicado, realmente. Y en esto de echar culpas, porque bueno, el gobierno se pasa la vida buscando a quién echarle las culpas, el presidente ha vuelto a echar la culpa a su predecesor, como que todos los males del mundo han aparecido en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Y realmente, ¿no? Creo que continuamente están buscando enemigos para echar culpa, para salvar las culpas ajenas, que las tienen pero no las reconocen. Y hay algo que les aterra, que con esta cuarentena la gente olvide que todos estos problemas vienen de hace mucho tiempo atrás. Y se la terminan enligando a ellos, que rigor de verdad es la verdad. En rigor de verdad, la culpa de esto es de ellos. De esto, de este último, es de ellos. Y el problema se ve desde el punto de vista de la pérdida de popularidad que tiene el gobierno actual en la gente, que cae estrepitosamente. Y una de las causas por las cuales ayer Alberto Fernández, en vez de salir a la nación y decirle vamos a tener un mes más de cuarentena, puso una locutora que en un mensaje grabado que lo diga, porque la gente lo ve y ya lo putea, y no es así. Pero bueno, hay un rum rum de... hay un run run de gente que ya va por el que se vayan todos, y me parece que no es la solución. Tenemos que respetar, bajo todo punto de vista, tenemos que ser democráticos y tenemos que entender de que este gobierno está porque la gente lo eligió. Puede no gustarte, puede no gustarme, pero es el que la gente eligió y tiene 3 años más de mandato. No es ni que se vayan estos, y mucho menos el que se vayan todos, porque la experiencia nos dice que cuando hubo un se vayan todos, en todos lados hubo problemas. Ojalá no sea la Argentina el próximo que se vayan todos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.